Jueves 15 de septiembre. Alcanzar las ciudades. Ninguno dice que la tarea de alcanzar a otros y la del ministerio son fáciles. El hecho es que no lo son. Los seres humanos son caídos, corruptos y no son naturalmente espirituales. Como Pablo dijo de sí mismo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos capítulo 7, verso 14. Si Pablo dijo eso, ¿qué pasará con los que no conocen al Señor o que nunca tuvieron una transformación con Jesús? Y si nuestras naturalezas caídas no fueran suficientemente malas, las ciudades son conocidas por su mala influencia sobre la gente. Las personas afrontan muchas tentaciones que el enemigo usa para mantenerlas vinculadas con el pecado. Por eso, no es extraño que alcanzar las ciudades no sea una tarea sencilla. Sin embargo, es una tarea que hay que hacer y que nosotros como iglesia tenemos que hacer. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la importancia de extendernos a otros? Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De acuerdo con la palabra, la muerte de Cristo fue universal. Incluye a toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta todos los que lo siguieron. Esto incluye a las masas innumerables que viven en los grandes centros metropolitanos del mundo. Ellos también necesitan oír las grandes verdades que son tan preciosas para nosotros. No hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaje en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. El Ministerio Médico, página 403. El llamado a alcanzar las ciudades es personal. Es un llamado a una experiencia más profunda con Cristo y un llamado a una intercesión y una planificación amplias y a su puesta en práctica. Se edifica sobre el fundamento del reavivamiento y la reforma y solo se hará por el poder del Espíritu Santo. Escucha Romanos capítulo 10 versos 14 y 15. ¿Qué se aplica a todos nosotros que pretendemos ser seguidores de Cristo? ¿De qué manera podemos todos ser más activos en alcanzar y ministrar a las almas del lugar donde vivimos? ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.